Touch my body. Bueno, venimos escuchando acá a Nico Supertino, que nos trajo un tremendo set, bien progresivo, excelente. Se puede decir, excelente. Sí, sí, viene sonando pleno. Por lo menos acá, excelente. Detrás del micro, sí. Una cosa de loco. Acá en el back. En el pub, que sería ahora back, que sería el deck. El deck. Deck Origlia. Bien. Tremendo. Tremendo. Sí. No, aparte bueno, siempre con la piletita que tiene un frío hoy. Hoy no nos acompaña el parque. Debe estar media, no sé, escarcha la pileta, me parece. No, tampoco. Tampoco tanto. Mire, Lori tiene como 6 camperas. No, está de pantufla todo. Dueño de casa. Dueño de casa, claro. Bueno, jogineta y pantufla. No, tremendo. Tremendo, listo el guaso. De acá se va a la cama. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Se va a la cama. Excelente jugada. No, bueno, la verdad que estamos disfrutando mucho acá desde el Magnetic, desde el programa, desde casa de Nacho, la música de Nico, la verdad que tremendo. Por lo menos, como contábamos recién, desde acá pasando la bomba. No sé, ¿vos qué opinás? Desde acá y varios de los oyentes nos han tirado un lindo mensajito ahí para animar la tarde. Así que hasta desde Brasil nos viene sonando ahí, amigos que andan por allá. Así que bien. De lujo, la verdad que de 10, tremendo. ¿Cuándo alguien nos escucha desde las lejanías? Desde las lejanías, sí. Félix, nuestro amigo, antes era desde España, ahora ya desde Río Cuarto. Saludito, hermano. Saludito también. Vamos a mandar un saludo a Nacho Di Cola, que está ahí en Copio Centro. Laburando. Con la radio El Palo. Bien, un saludo allá. Así que bueno. Y a todos los que nos están escuchando, por que supuesto. Siempre nos tiran buena onda y están y hacen que esto sea, digamos, divertido. Divertido, sí, exacto. Por lo menos divertido. Exactamente. Bien o mal, lo hacemos. Seguro, seguro. Nico, contanos un poquito, más o menos, bueno, de la música que nos has traído hoy. Ya venías hablando, nos contabas que te gustaba el progressive, pero más o menos de los artistas, gente que te llene. O no sé, o lo que te de dónde sacas ideas. Perfecto. Y podría contar el comienzo. Me acuerdo que la primer fiesta que fui, en fiesta grande, importante, fue en Córdoba. Fui a ver a Hernán Cattaneo. Y de ahí un inicio. Que llegué. El bautismo. Exacto, el bien. Bautismo. Tranquilo. Tremendo bautismo fue, ahí en Forja. Terrible, la verdad. Una locura. Me quedé con. Flashado. Y la verdad que, bueno, me gustó mucho y de ahí es como que fue musicalmente como que me marcó bastante. Como dije antes, también escucho otros estilos, algo de techno, algo de tech también, pero principalmente me gusta el progre. Y bueno, justamente Hernán y otros artistas que también ya he ido a ver, me han gustado mucho, Dewey, Guy Shay, bueno, Elke Klein también. Sí. Y así hay una eternidad para escuchar. Tenés bastantes. Hay mucho. Sí, no. Y bueno, y de ahí voy sacando un poco la música también, conociendo a algunos otros artistas, productores, y bueno, uno va eligiendo un poco lo que más a uno le gusta. ¿Cómo arrancaste a decir, bueno, me interesa, quiero aprender a tocar? ¿O cómo fue eso? ¿Te acordás de cómo dijiste, bueno, voy a arrancar, ya fue? Y sí, me acuerdo. ¿Muy autodidacta o arrancaste yendo a clases con alguien? No sé, contanos un poco. Y hubo un grupito, el grupito de amigos, son un par, que me iniciaron en esto. Sabrán quiénes son varios para nombrar, así que seguramente saben quiénes son. Y me iniciaron y viéndolos a ellos tocar y de curioso dije, tengo que saber tocar, quiero ver qué onda esto, a ver, que me gustaba mucho. Y así empecé. Después me compré, bueno, el controlador, probando, grabándome, viendo qué onda, a ver, corrigiéndome y escuchando mucho también, obviamente. Así que acá estoy en el proceso. Todavía creo que me falta mucho para aprender y tengo muchas ganas, así que. Pero bueno, por algo se empieza, yo creo que nadie nace sabiendo, así que. Seguro. Es así. Exacto. Hay que meterle en esto que es tan lindo. Exactamente, la verdad que es muy lindo. Muy entretenido. Se lo disfruta. Y se lo pasa muy bien. En Río Cuarto hay varios lugarcitos también. Seguro. Se ponen lindo, le bote. La bote, por ejemplo, de paso le metemos el chivito a la botellería. Claro, y sí. Y sí, lo tenemos acá al dueño. ¿Cómo puede ser que no le tiene? No, no. Así que exacto. Vamos a tener que ir, viste, ahí por ahí, que me decís. ¿A tomar una cervecita o no? ¿A degustar invitamos, una cervecita? Invitamos a la gente también. Seguro, seguro. Los oyentes que no han ido, los invitamos, y a los que han ido, en un rato nos podemos encontrar ahí también, ¿por qué no? Mira. ¿Por qué no? Así que lo tomamos la palabra. Tomamos la palabra, parece. Ni hablar. Así que... Ni hablar. Bueno. La producción se va a sacar las pantuflas. Tremendo. Se tremendo. Fue a preparar. Le se gustó la idea. No. Le gustó la idea. Bien, Nico. Y ahora nos venías tirando un progressive a fondo. Hace un rato así dijiste es. Que tenías también para reventar. Más o menos, ¿cómo diagramaste el set de hoy? Digamos que, ¿cómo pensaste? ¿Cómo lo pensaste? Digamos que también un poco va surgiendo, ¿no? Pero alguna idea inicial hay. Bien. Y me gusta, obviamente, empezar por ahí un poco más tranqui, después me gusta un poquito la oscuridad también. Bien. Un poquito lo alegre, digamos que un poco de todo. Así que, bueno, todavía falta un rato. Seguro, seguro. Tengo un par de... Viene hermosa la música, así que... Bueno, muchas gracias. Me alegro. ¿Qué mejor que seguir escuchando un ratito? ¿Qué les parece? Ok. Si Nico, ¿estás preparado? Preparado, listo. Nomás. Seguimos. Magnetic Radio. be so fat, it'll make your knees weak. The shakers make you sweat, so cool from the heat. Can you do it? You feel it in your soul when you hear it. All the people here are friendly and filled with love. Doves fly free, and even deers know how to start. An electric city. You let go of all the breath. So stop by the electric city. Decinos bien, un poquito. Contanos. La Pro, por favor, me baja un poquito el retorno. Mejoró. Sí. Ahí nos escuchamos bien. Perfecto. ¿Qué pasó con Kia? Contanos. La fechita de Kia. No, porque te estaba preguntando. Confirmando. Bien. Sí. ¿Dónde? Le vamos a mandar un saludo. Bien. Te paso. Ya aquí estamos. Jackie. Justo me quedo. Un saludito, Fer, que nos está escuchando. ¿Quién más nos está escuchando que vamos a mandar un saludo? Nos están escuchando los chicos de Club Garden. Así es. Con la mejor ropita vintage ahí. Un saludo para las amigas. Bien, ahí un poquito de progre, música. Casa a fondo. Tapiola. Sí. A fondo. Bueno. ¿Querés que arrancar con la fechita? Vamos a arrancar con la fechita. Dale. Contanos dónde está Ferquía. No lo cases, va a estar haciendo un back to back con nuestro amigo también, Leo Guzmán. Tremendo. Bien, así ahí es. No lo cases. Se viene poniendo lindo No lo cases los jueves. Sí. Me gusta. Perdón, hoy jueves. Perfecto. Lo estaba dando por hecho. Por sobreentendido. Claro, sí. Estábamos hablando justo de eso. Así que, bueno, hay pocas fichas para el verano. Sí. Suponemos que ya la semana que viene, si todo va bien y viento en popa, te iba a decir. Vamos a poder hacer algo en Roca. Estaría buenísimo. Sí. Estaría buenísimo. Lo tiremos acá en público sin antes haberlo chequeado con nadie más que con Juan Cruz. Pero sería la idea. Tenés ganas de que te hagan, de hacerte retar. Y puede ser, viste, pero bueno, vamos a intentar. Algo va a salir. Se vienen poniendo lindos días para hacer algo. Bueno, ¿por dónde seguimos? ¿Por TIC? Seguimos por TIC, sí, hoy ya no hay más nada que no lo cases. Mañana viernes en TIC va a estar tocando nuestro amigo Martín Solaro primero en TIC. Bien, viernes. Tempranito de 7 a 10, ahí con unos jaucitos de nuestro amigo. Que lindo, va a estar reventando para tomarse una cervecita. Así es. Y ya después. Y después por la noche va a estar tocando Gab Mateu. Que así le va a estar haciendo el warm up Fabri Sánchez. Todo esto es Nolo, sí. Así es. Nuevamente Nolo. Saludos al Flecha querido. Flecha querido que retoma las pistas, parece. Así es. Me re gusta la idea. Terrible. Estuvimos hablando de lo que traer acá la radio. Lo venimos hablando y. Sí, de noviembre. Sí. Eso mismo iba a decir. Pero bueno. Siempre se le complica, mi loco. Ya va a venir. Supongo que sí. Pero por el momento van a estar tocando ahí en No lo cases. Lindo. Con el Fabri. Así que tremendo. Bien. Sí. La verdad que re bien. Aprovechando que no pasa nada. Nolo te tira el Under, bien. Que un lugar lindo, bien climatizado, así que jefe. Sí, todos conocemos, calculo. Todos conocemos, seguro. Algunos se ha dado una vueltita. Seguramente. Bueno, Y para el sábado tenemos a nuestro amigo Ferquía. Otra vez, tocando en TIC para tomar unas ricas birritas. Ojalá que esté lindo acompañando el clima. Sí, ojalá que no esté como hoy, amigo, por qué favor. Lindo. Hoy en la mañana, qué lindo que estaba para dormir, ¿no? Sí. Lástima. Oh, complicó. Bueno, la verdad que estamos disfrutando de la música de Nico Supartino, que ha venido bien el palo, música joya para esta hora. La verdad que nosotros acá, espectacular. Nico, ¿cómo le estás pasando? Muy bien, me alegro que le estén pasando lindo. Ahí justo me están llegando algunos mensajes. Mi hermano Gonza está en Córdoba, le mando un saludo. Bien ahí. Está allá escuchando a mi novia Sofi con las amigas. Así que bueno, varios mensajitos más de otros amigos. Bien. Nacho, un abrazo para el Nacho Díaz, un saludo. Bien, estamos excelente acá. Mejor genial, imposible. Que perdonen por la transmisión de la radio, la música excelente, ¿no? Obvio. Pero bueno, a lo mejor nosotros podemos llegar a dejar un poco que desear. No creo. Nunca, amigo. Nos falta un micro y bueno, lo estamos compartiendo. Hay que compartir. Piloteando así. Nacho Díaz ahí desde la farmacia, ¿o no? Y el Nacho capaz que esté en la farmacia. Siempre nos manda la fotito de tiene un JBL cuadradito. Que le debe estar dando caña. Al palo. Terrible. No sé si hasta ahora seguirá ahí, pero bueno. Claro, ya capaz que ya partió su casa. Está bien. Terminó su jornada. Y le mandamos un saludo al Cucucho también. Que está ahí en la bote. Ah, haciendo la onda. Haciendo onda. El aguante. Terrible, Cucu. Sí, sí. Tremendo. Le haciendo mandamos un saludo a Aru Eguizábal también, que nos está escuchando. Nos mandaba un mensajito recién. Bien ahí. Y son un par, se ve, son un par. Mira, Nacho Díaz se acaba de comunicar con nosotros y nos dice que no está en la farmacia. Ya se ha ido. Confirmado, ya está deceso su casa. Muy bien, muy bien. Me alegro, Nacho, que estás fuera del laburo ya. Bien, o sea, el que está laburando hasta ahora ya es garrón. Si querés. Sí, van a ser las 9. Yo me pinta estaría la para estar haciendo otra cosa. Ya mala onda te pone. Está tomando una birrita. Tenés sí, que... sí. ¿O no? ¿Qué decís, Nico? Sí, sí, dice acá la producción. Lo veo muy compenetrado. Está cansado. Dice que se está preparando para mañana. Te noto un poco cansado, te estás preparando para mañana. Descansa. Muy bien. Bueno. Acaba de llegar alguien acá al estudio. Al estudio. Tenemos musicalizado el timbre. ¿Qué decís? ¿Estás leyendo? Estaba justo si perdí. Me tuve ahí un impasse. Pensé que ibas a tirar alguna data. No, la verdad es que no me han llegado chismes hoy. Nah. Es por salud y buenos mensajitos. No sabía. La gente no es mala. No sabía que te gustaban los chismes, pero no estábamos enterando. No me ha llegado chismes. Pero seguro alguno me va a llegar, viste, ay, para meter ahí. Para prender fuego a alguien. Claro. Sí, haría falta un fueguito. Podríamos. La verdad es que está lindo. Siempre da casualidad que cada vez que hacemos la radio tenemos una parrilla muy cerca, ¿viste? Al lado, claro, o sea, es como que... Y cuando decimos cerca son menos de 4 metros. Claro, o sea, es como que lo necesitas así, es como que querés llegar. Oh, bueno, llegó más compañía acá. ¿Ha llegado más compañía acá? Sí, nuestro amigo... Más gente a nuestro estudio. Así va llegando la gente al baile. Sigue el baile. Bueno, ¿qué haces, Nacho? ¿Todo bien, hermano? Acá está otro compañero más para la radio. Otro Nacho más para la radio. Hoy estamos con dos Nicos y dos Nachos. Sí, está relajada la radio en verano, ¿viste? La hacemos. Sí. Me gusta igual. Tremendo. Ya vamos a ponernos serio tipo marzo, abril. Sí, puede ser. Claro, cuando volvamos de vacaciones. Claro, es como yo me manejo como en el primario, secundario, ¿viste? Es como que te queda así. Claro, en marzo se arranca. En marzo se arranca el año. Bien, perfecto. Me gusta tu estilo. Bien vago. Me gusta tu estilo. Ahora marzo garrón. Y encima los días re lindos, marzo siempre. Afloja el calor. Tremendo. Pero bueno, no importa. A lo mejor la hacemos tras la sierra. Mira. Hacemos la radio tras la sierra, algo de eso. ¿No tenés una girita, nada? ¿No te ha salido nada vos? No. ¿Podría? Vengo, vos sabés que me llamaron, te voy a contar. A ver, me llamaron para el 24. Porque y nunca al final... O sea, nunca te hicimos una entrevista. Has tocado una banda de ese, pero una entrevista, digamos. La nota bueno. De color. No te conoce la gente, quiere saber. No, pero por lo menos gira por el momento. No. Tenemos. No. ¿Qué sé yo? Me estoy tratando de cerrar ahí con Gabo Lamoricio. Estamos tratando Gabo. De. Saludos, Gabo. De hacer algo ahí con los chicos, pero no más de eso, se quedaron los chicos de Bamboo Beach, que sí, es un parador muy lindo, me la repintaron, ya me subí el colectivo, me bajaron a las 2 cuadras. No salió. No pasó más nada. Pero bueno, vendrotobondi. Seguro que sí. Y si no lo inventamos. Y el 24, vos sabés que tuve la suerte de que me llamaron y bueno, ya tenía concluida otras fechas. Bien, se complicó. Bien. Cosas que pasan. Recién arranca el verano. Obvio que sí. Es así. Es así. Seguimos acá disfrutando para los que recién se prenden a la radio. Siempre quise decir eso. A los que recién se prenden a la radio, están escuchando Nicolás Supertino. Esto es Magnetic Radio. Y seguimos con un poco de música. ¿Qué vamos a hacer? Seguimos con un poco de música. Bueno, adelante nomás. Sin nada más que decir. ¡Ojo! Venían bien ellos, pero bueno. Adianchi. Bueno, vamos llegando a la recta final. Se nos va terminando el programa. Hemos, tal cual, ya casi cruzando la línea de meta, digamos. Tristemente. Tristemente se acabó otro programita más. ¿Número cuánto? Ay, me lo complicaste. No, oh, preguntame de cultura. No, pero la verdad es que qué bueno que hoy no, ya no tengamos en cuenta. Ay, es el tercero, el cuarto. No, no importa. Hoy ya es un programa más y un momento más para disfrutar. Si no competimos con nadie. No queremos. Pero no queremos competir con nadie tampoco. Así es. No nos interesan los números. No nos interesa nada. Así que contento con seguir haciéndolo todos los jueves. Tal cual. Bien. Tal cual. Sí, yo ahora yo la resto como 9 sí, veces. Sí. Bien. Ya me lo olvidé. Bueno. Si nos está escuchando la Lula, te mando un fuerte abrazo. Veníamos bien. Ya está. Se me chispoteó. Che, bueno, nos vamos a estar esperando entonces la semana que viene, como todos los jueves. Como todos los jueves van a estar recibiendo nuestro mensajito. Nuestra visita. Nuestra línea spam. Era como los testigos de Jehová. Los somos los testigos de Jehová de la música, llevamos claro, la palabra musical a sus hogares. Llevamos la cultura musical. No, en serio, dale. Ya más. Ajá. Ya cruzamos la línea de meta. Bueno, ¿qué se puede decir, amigo? Le agradecemos a Nico Supertino, que ha estado hoy genial. Nos ha traído la música, nos ha hecho pasar un buen momento y espero que todos ustedes del otro lado también. Te agradecemos mucho, Nico, por haber venido. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Un placer. Espero que lo hayas pasado. Muchas gracias. Excelente. Excelente. Bien. Muy piola todo. Bueno, agradecemos también a la gente de Ojo de Barro, a los chicos de Respeto, que como siempre nos bancan todo. Le agradecemos a Araceli, que nos banca la casa. Tremendo, la verdad que encima tiene una casa hermosa. Hermosa casa, hermosa. Araceli, nos vamos a instalar medio verano. Pero bien, no sé. Bien, haciendo la radio desde el lugar del asado. Desde el quincho. Ja. Tranquilos. Bueno, gente, no los molestamos más. Espero que lo hayan disfrutado. Los esperamos la semana que viene. Con un poquito más de Magnetic. Los dejamos con el último track de Nicolás Supertino y su podcast. Chau. Gracias por poco y perdón por tanto. No, era al revés.